la senadora del Frente Amplio, Silvia Anani, y tenemos el gusto de recibirla a través de la línea telefónica. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer para nosotros también recibirla. Y bueno, primero que nada preguntarle cómo viene esta recorrida. Sabemos que está desde la mañana en el departamento. ¿Qué actividades ha tenido en esta jornada? Así es, estamos desde la mañana. Hemos tratado de pasar abajo de las gotas de lluvia sin mojarnos, pero no lo hemos logrado todavía. Así que acá estamos arrastrando un poco las mojaduras. Estuvimos temprano en la radio, hicimos un par de notas en canales de televisión y ahora nos estamos aprontando para hacer una reunión con la Comisión de Género de la Departamental de Maldonado y posteriormente vamos al comité desde donde vamos a hacer una charla que va a ser transmitida vía Zoom. Bien. Las preocupaciones y el interés en esta recorrida, ¿por qué aspectos pasan? ¿Cómo ha visto a Maldonado? ¿Qué es lo que le cuentan las diferentes personas en las cuales se ha podido cruzar? Mira, honestamente no nos hemos cruzado con mucha gente así a nivel de la calle porque la gente andaba corriendo abajo de la lluvia igual que nosotros, pero lo que he podido conversar con la gente en los medios es bueno. Que Maldonado está en una situación muy complicada respecto a la industria del turismo, por ejemplo. Eso estuvimos conversando hoy con Canal 11, que evidentemente es una industria que está devastada en su lógica empresarial, en su lógica de trabajo, a partir de las consecuencias de esta pandemia. Y estuve conversando también con la gente de la Cámara de Videojuegos y con dos empresarios de videojuegos de aquí de Maldonado también, donde tenemos una realidad completamente diferente, donde tenemos una realidad de una industria que está en crecimiento, de gente muy joven que trabaja, que se acerca al conocimiento de la tecnología. Así que bueno, hemos estado en varias de esas actividades, conociendo varias realidades, y después estamos evidentemente, y Maldonado no es ajeno a esto, inmersos en esta pandemia que nos tiene a todos realmente muy preocupados por la situación sanitaria del país. Así es. Cambiando un poco de tema y hablando de algo que en realidad, se tocó este tema, se puede decir, o se hizo un poco más público el año pasado, cuando empezó la pandemia, pero después es un tema que no se ha tocado y es acerca de la ciencia y la tecnología en nuestro país. El presupuesto que esto lleva, el pedido de hace años que escuchamos desde la ciencia de nuestro país. Y bueno, en la jornada de ayer, estuvo reunido con la ANI, con la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación del Senado. Y bueno, ¿qué pudieron conocer acerca de estos recortes que habían sido anunciados en febrero de este año? Bueno, el presidente de la ANI sostiene que no hubo recortes. Igual la sesión fue un poco pintoresca en alguna medida, porque nosotros hicimos algunas preguntas referentes fundamentalmente al enfoque estratégico de la ANI y al enfoque estratégico de justamente la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. El rol de la ANI como uno de los agentes fundamentales en el ecosistema de ciencia, innovación y tecnología e investigación. Y resulta que el presidente de la ANI estuvo una hora hablando de que no había hecho recortes y dando los números y justificaciones sobre algo que nosotros honestamente no habíamos pedido, porque nosotros lo que queríamos era justamente mirar hacia adelante y a partir de las decisiones presupuestales que se habían tomado, muy bien parados en esta realidad, con esas decisiones presupuestadas tomadas, que es lo que viene hacia adelante, ¿verdad? Es un hecho que hubo que la ciencia y la investigación, fundamentalmente los proyectos de ciencia y de investigación, fueron la variable de ajuste en eso que para nosotros se le puede decir recorte, se le puede decir adecuaciones presupuestales a la baja, Pero bueno, lo cierto es que allí hubo una variable de ajuste que tendrá su impacto. Entonces, lo que nosotros entendemos es que, fundamentalmente, cuando uno trabaja en la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, tiene que estar muy consciente de que las decisiones que tome hoy no solamente se ejecutan, tienen consecuencias en el corto plazo, fundamentalmente en esta disciplina, muy probablemente uno esté impactando lo que es una línea de trabajo futuro, una línea de investigación futura, mucho más tiempo para adelante, ¿verdad? Incluso mucho más de lo que puede uno visualizar en un periodo de gobierno. Entonces, lo que nosotros notamos es que esas decisiones se tomaron más por una adecuación contable para que los números cerraran y no teniendo en cuenta que poner freno de mano, como lo dijo el presidente de la ANI, poner un freno de mano hoy puede significar un deterioro en la calidad de la ciencia, la innovación y la tecnología en cuanto a las posibilidades que tiene el país quizás 10 o 15 años para adelante. Entonces nosotros no nos sentimos satisfechos, digamos, con esas respuestas. Para nosotros, las respuestas que dio el presidente de la ANI lo que denotan es que no hay un rumbo estratégico claro en ciencia, tecnología e innovación y que no se está haciendo un análisis de impacto de lo que no tener este rumbo puede significar para el país en un mediano y en un largo plazo. De acuerdo a estas conclusiones, ¿no?, luego de esa reunión, ¿qué es lo que avizoran de aquí en más para la ANI? ¿Cuál será el futuro de la ciencia en nuestro país? Bueno, la ANI es un factor fundamental que articula con los investigadores, que articula con quienes están haciendo postdoctorados, que articula con la industria privada, que articula con todo, con el Ministerio de Educación y Cultura, que articula con la Universidad de la República, con los fondos, con las empresas públicas a través de los fondos sectoriales. O sea, es un actor de peso. No hay instrumentos novedosos en el plan operativo anual. Hay sí instrumentos que ya estaban, y por ejemplo el presidente de la ANI decía, hemos creado nuevos fondos sectoriales. El nuevo fondo sectorial que mencionó fue el de la carne y los demás que ya estaban creados. Y se nos dice, la ANI tiene hoy por hoy en su composición presupuestal un 84% de dineros públicos que vienen de rentas generales y de un préstamo del BID que todavía se está ejecutando. Y en esa lógica hay una especie de no podemos hacer más porque no tenemos más. Y nosotros cuestionamos esa lógica porque entendemos que en ciencia, innovación e investigación hay que hacer más con más. Por lo cual, si no tengo más, el rol de quien dirige la ANI tiene que salir a buscar ese más que necesito. Porque la inversión en ciencia, tecnología e innovación no la podemos hacer como si fuese una cuenta que tiene que cerrar en los balances contables. Porque lo que estamos invirtiendo es en la generación de conocimiento, lo que estamos invirtiendo es en generar conocimiento. Es ahí donde nosotros no vemos un rumbo claro. Sabemos que el Ministerio de Educación y Cultura hizo un llamado para elaborar lo que se llama el PENTI, que quiere decir el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, que hoy estamos en ese plan que se hizo en el 2010. Habría que actualizarlo, evidentemente. El ministro da Silveira dijo que iba a hacer un llamado a una consultoría internacional para que interviniera la UNESCO. Ese llamado está hecho. Cuando nosotros miramos ese llamado atiende más a la formulación de la metodología de trabajo y no tanto a los contenidos. Entonces lo que a nosotros nos está preocupando es un poco con qué lineamientos estratégicos está trabajando la ANI si todavía ese Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no está ni siquiera en una etapa de creación, porque lo que estamos buscando es la metodología para crearlo, y eso va a llevar 2 o 3 años más, probablemente 2 años. Entonces, ¿con qué lineamientos hoy la ANI está haciendo ese plan operativo? ¿Con qué lineamientos? ¿Con qué objetivo? La ANI va a salir a buscar nuevos fondos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuántos nuevos fondos necesita para cubrir qué proporción de presupuesto que le está faltando? ¿Quiere sumar a ese 84%? ¿Cuánto quiere sumar? ¿Para qué están haciendo esas cosas? Hay preguntas que quedan sin respuesta, y lo que nosotros vemos es que lo que queda sin respuesta es la visión de futuro. Luego de esta reunión, ¿piensan tomar alguna acción más, algún otro llamado a sala o algo? Nosotros tenemos previsto en la línea de trabajo de la comisión poder entender justamente cuáles son los lineamientos estratégicos en ciencia, innovación y tecnología, y para eso queremos conversar con todos los actores de ese ecosistema. Ese ecosistema es un ecosistema amplio que hoy tiene el país, que está compuesto por el Instituto Pasteur, por el Instituto Clemente Estable, por la Universidad de la República, por el CONICYT, por la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay un montón de actores en ese ecosistema. Lo que vamos lo que tenemos fijado como un rumbo que estamos acordando en la comisión y si logramos ese acuerdo, es tratar de entender el papel en el que hoy se ve cada uno de esos actores, sobre qué bases de lineamientos estratégicos están trabajando, y a partir de ahí poder entender acciones que sean integrales, ¿verdad? Porque hay muchos actores, y esos actores tienen que trabajar de una forma armónica en un plan que tiene que ser, se tiene que convertir en política de Estado, repito, porque esto no es cuestión de un periodo de gobierno. Con respecto a otros temas y algo que ha comunicado el Frente Amplio en esta jornada, diciendo que la libertad de responsable ha fracasado y en virtud de eso, piensa tomar acciones políticas y parlamentarias para exigir las responsabilidades correspondientes. ¿Cuáles son las acciones que piensa tomar el Frente Amplio y qué acciones parlamentarias también? Bueno, las acciones que nosotros hemos venido tomando son hacer las propuestas que hemos hecho desde marzo del año pasado. Hay, honestamente no sé, frente a esa pregunta que tú me hacías de acciones parlamentarias concretas, no hemos tenido aún reunión de bancada, pero lo que te puedo decir es que las acciones concretas que hay han sido las propuestas que el Frente Amplio ha llevado a la comisión de seguimiento. Va a haber que tomar la decisión si esa comisión de seguimiento continúa o no continúa, pero la posición del Frente Amplio en ese sentido es más que clara. Hay propuestas que se hacen desde el rol en que la ciudadanía nos ha colocado, que es el rol de oposición, pero fundamentalmente nuestro principal posicionamiento es que hay que escuchar a los científicos y tomar las definiciones en función de las recomendaciones de los científicos, sobre todo en los ámbitos que quienes saben son los científicos. La prueba está. Entonces lo que nuestra posición es que eso tiene que ser información que se use para tomar decisiones. Y respecto a las decisiones que se han tomado, no son evidentemente de las que nosotros hubiésemos tomado, pero repito, esto no es un cogobierno. El Frente Amplio no forma parte del gobierno, porque hubo una decisión democrática del pueblo uruguayo que nos colocó como oposición, y el gobierno que hoy está tomando esas decisiones es un gobierno democráticamente electo, por lo cual nosotros no justificamos esa atribución del Poder Ejecutivo de tomar las decisiones que ellos hoy por hoy están considerando que son las mejores, solamente que no estamos de acuerdo con esas decisiones, y tenemos un promedio semanal de 57 fallecidos por día en este país. Esto que le comentaba ha sido una declaración que emitió la mesa política del Frente Amplio en su reunión de esta jornada, y es lo que ha comunicado a la población a través de esa carta, y que habla de estas acciones políticas y parlamentarias que va a estar exigiendo el Frente Amplio desde la oposición. Cambiando un poco de tema y llevándolo a el asunto de la educación, también desde el Frente Amplio se ha señalado en las últimas horas, y esto es un tema que también lleva hace varias semanas atrás, que tiene que ver con que no están las garantías sanitarias para la presencialidad en la educación. ¿Qué es lo que opina al respecto de esto? ¿Qué nos puede comentar? Es más de lo mismo. Creo que no están las garantías sanitarias y que es muy difícil contraponer esa situación de cuidar la salud de los gurises que van a la escuela frente a las dificultades del aprendizaje virtual. Evidentemente eso no es lo adecuado, pero no nos olvidemos que hace cuestión de 5 o 6 días una escuela rural se contagió prácticamente todos los gurises que estaban yendo. Entonces, no nos parece que estén dadas las mejores condiciones para cuidar la salud de nuestros niños, pero nuevamente, podemos opinar, podemos basarnos en argumentos científicos, pero no vamos a ser quienes tomemos la decisión final. Y quería solamente hacer una aclaración respecto a la pregunta anterior que me habías hecho, y es que la resolución de la mesa política, sí la leí, lo que no tenemos definido aún es cuáles van a ser esas medidas parlamentarias concretas, y las medidas políticas están a la vista, son las propuestas que el Frente Amplio ha ido siguiendo y en las que continuaremos trabajando, porque esto es una cuestión de día a día también, y en la medida que se van visualizando nuevas situaciones, hay que volver a poner el problema sobre la mesa y volver a revisar si las soluciones que nosotros pensamos son las adecuadas o hay que cambiarlas. El Frente Amplio acompañó la apertura de los free shops. ¿Esto fue un error? En mi opinión personal, respecto a la decisión política, sí fue un error. Y no lo acompañó el Frente Amplio, fue la bancada de diputados. No fue una decisión ni de la mesa política ni de la bancada unificada. Bien, bien. Senadora, antes de cerrar la entrevista, bueno, primero que nada preguntarle cómo continúa esta jornada en Maldonado, cuáles son las actividades que están previstas y además de esa charla, por dónde se va a poder seguir, ¿verdad? Lo que nos queda ahora es una actividad con la Comisión de Género de la Departamental de Frente Amplio de Maldonado, en la cual vamos a estar conversando con las compañeras y los compañeros a través de Zoom sobre los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad, que son dos proyectos que nosotros vemos que tienen un potencial riesgo muy importante frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar conversando de eso. Y posteriormente nos vamos a ir al Comité Amanda González a tener una charla en San Carlos, me acotan, vamos a estar haciendo una charla sobre temas generales, probablemente toquemos la luz, probablemente toquemos algo de estos proyectos, y se va a estar transmitido por las redes del comité. Bien, bien. Por las redes del comité Amanda González de San Carlos. Perfecto, ahí va, para que quede toda la aclaración y para que, bueno, quieran seguir también lo puedan hacer así, allí a través de las redes. Perfecto. Si quiere agregar algo, la escuchamos. No, quería agradecerles el espacio, ponerme a disposición. Nosotros estamos haciendo estas giras, digamos, de presencia en el interior en coordinación con la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, y estamos a las órdenes para cualquier aclaración o comunicación en la que podamos ser útiles. Estamos realmente para trabajar, estamos trabajando mucho y nos debemos a esto, así que estamos a completa disposición. Senadora, para nosotros ha sido un gusto conversar con usted, así que bueno, muchas gracias y estamos también a las órdenes. Muchas gracias, el gusto ha sido totalmente mío. Que pasen muy bien. Igualmente. Hasta luego.